siempre hay un vacío interior que no ocurre solamente o exclusivamente con la gente homosexual. Y es un vacío que se siente tal vez en un grado mayor que en otras circunstancias. Y lo interesante, Gabriel y Yuri, es que no siempre ellos reconocen esto, sí, ni reconocen las situaciones emocionales que puedan estar involucradas en este proceso. El otro área que preguntabas tiene que ver con el factor espiritual. Desde el punto de vista espiritual, la homosexualidad presenta la dificultad de ser una relación no complementaria. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Les saluda Stephanie Campos. Gabriel Uribe continúa conversando con el pastor Daniel Catarizano y Yuri Mantilla, quien es experto en política familiar. Ellos están abordando el tema la homosexualidad y sus repercusiones sociales y espirituales. Actualmente muchos gobiernos están viviendo la presión de los grupos gays que buscan la aprobación de ciertas leyes que les traigan beneficios. Sin embargo, el concepto de familia y matrimonio se está viendo amenazado. Prestemos atención. Bien, y el día de hoy seguimos conversando acerca de la homosexualidad. Nos acompaña Daniel Catarizano y Yuri Mantilla para seguir expandiendo un poco más sobre este tema. El día de hoy vamos a enfocarnos un poco en las causas de la homosexualidad y, por supuesto, qué se puede hacer para poder dar consejería y ayudar a aquellas personas que están luchando con este tipo de atracción por el mismo sexo. Daniel, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona puede llegar a la homosexualidad? Bueno, tú sabes, Gabriel, que las causas por las cuales una persona puede llegar a la homosexualidad son muy parecidas a las causas por las cuales una persona puede llegar a cualquier otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la baja autoestima debido al rechazo, al abandono, a la deprivación de afecto. Algunos llegan a la homosexualidad por esto, otros llegan a otro tipo de circunstancias, como decía. Y todo se desarrolla desde la baja autoestima y, curiosamente, esto también a veces comienza desde la vida intrauterina, porque la mamá recibe estímulos emocionales positivos y negativos y, por ende, su bebé también. Durante la primera etapa del desarrollo es indispensable que los padres, las madres y todos los adultos que tenemos algún tipo de influencia especial sobre esos niños sepamos demostrar nuestro afecto, no estemos solamente en cuanto a nuestra presencia física, sino que nuestra presencia emocional es muy importante. Una de las razones, Gabriel y Yuri, es porque llega un momento en la preadolescencia donde todos nosotros, sin excepción, pasamos por una etapa de identificación, es decir, donde nosotros decidimos si vamos a funcionar de acuerdo a nuestro sexo o no. Y allí es donde, si hay deprivación emocional, muchas veces uno tiende a buscar a otra persona del mismo sexo y empieza el nivel que se llama de atracción. Y no es exclusivamente homosexual, no necesariamente es homosexual, es simplemente una atracción de identificación, porque todos queremos ser aceptados por las personas también del mismo sexo. Si esa identificación no se produce, entonces, curiosamente, luego hay un mecanismo psicológico que hace que se trate de producir un apego al otro sexo, buscando la propia identidad. Más adelante es cuando comienzan algunas experiencias homosexuales. Y una aclaración que tengo que hacer a los oyentes, y sé que muchos consejeros y otros están de acuerdo conmigo, es que no siempre algún episodio homosexual hace que una persona se transforme en un homosexual o lesbiana. A veces hay episodios nada más y luego vuelve a corregirse esa tendencia a la tendencia natural. Entonces, esto es muy importante en tener en cuenta, porque hay gente que decide ser homosexual, como Yuri decía en el programa de ayer, no porque ha sido creado así, no porque haya un cromosoma, perdón, o algo así, que lo impulsa, sino una predisposición que todos los seres humanos tenemos. Pero una aclaración básica: esa misma predisposición que podamos llegar a tener hacia la homosexualidad es la misma predisposición que todos los seres humanos tenemos hacia la mentira, hacia el odio, hacia cualquier otro pecado inmoral. El asunto es corregirla a tiempo o identificarnos bien con lo que vamos a hacer. Ahora, yo he escuchado a muchas personas que nos han llamado también, se angustian un poco cuando ven cierta conducta en sus hijos y tratan de hacer el cambio inmediatamente, pero muchas veces como que malinterpretan esa conducta del pequeño. Sí, la reacción violenta o la reacción dramática de los padres, que se asustan más por una cuestión de imagen, ¿no es cierto?, y el apellido y la familia. Esa, justamente ese tipo de reacción es lo que buscamos cambiar. Por supuesto, nos asusta un poco, pero no deberíamos reaccionar de esa manera, sino simplemente hablar con nuestros hijos. Porque a veces también tratan de cambiar algo que no existe. Exactamente, es un mito. Ahora, Yuri, ¿no es una discriminación el rechazar el matrimonio de personas del mismo sexo? Bueno, obviamente el análisis de Daniel me parece que en cierta manera es una respuesta a esta pregunta, porque claramente si es que la conducta homosexual no es natural, es precisamente algo que se puede cambiar, de ninguna manera el rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo es una discriminación. Lo que se está tratando más bien es de decir claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Se trata de conservar la definición verdadera del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, al conservar esa definición, estamos conservando el fundamento de la familia, que es el matrimonio. Y la familia es el fundamento de la sociedad. Sí. Por eso siempre en enfoque a la familia decimos, así como va la familia, así va la nación. Exacto. Es decir, la familia como el fundamento del desarrollo económico y social de los países, y el matrimonio como la institución fundamental de la familia. El matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, conversando acerca de la discriminación, muchas personas se preguntan, ¿debo alejarme de mis amigos que son homosexuales? ¿Debo alejarme de aquellos que tienen tendencias homosexuales? ¿Qué pueden hacer ellos? Esa es una pregunta interesante, Yuri. Sí, muy interesante, sí, sí. Porque nosotros tenemos que actuar con compasión. Uh-huh. Algunas personas han elegido el estilo de vida homosexual y nosotros podemos no estar de acuerdo, por supuesto, con ellos. Desde el punto de vista bíblico no lo estamos. Uh-huh. Pero ¿y qué si ellos no están de acuerdo con algunas cosas de nuestra vida que nosotros debemos cambiar? Uh-huh. Yo creo que hemos creado un estigma de este asunto de la homosexualidad y el lesbianismo. Por supuesto, es algo que como cristianos no estamos de acuerdo, porque de acuerdo a la base bíblica no es correcto. Pero de la misma manera tampoco es correcto emitir juicios sobre este tipo de personas, juicios condenatorios sobre este tipo de personas. Para Dios, un error o un pecado son simplemente eso, ¿no? No podemos poner una categoría, ¿verdad, Yuri? Sobre esto es peor que aquello. Claro, y además, por ejemplo, entender que todos nosotros tenemos amigos ex-homosexuales, que existe un testimonio muy claro que indica que las personas homosexuales pueden dejar esa vida y que es precisamente a través del poder de Jesucristo que Dios tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. Entonces, de lo que se trata es de hablar de la dignidad de los seres humanos, de los derechos humanos de todas las personas, y especialmente aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que están atrapados en un estilo de vida que les lleva a un sufrimiento increíble y que muchas veces piensan que no pueden cambiar. De darles un mensaje de esperanza, que sí es posible cambiar. Si usted está escuchando este programa y usted piensa que nació homosexual o piensa que no puede cambiar, eso es una gran mentira. O si usted fue abusado, por ya sea en su escuela o por algún miembro de su familia, usted debe entender, como lo dijo Daniel, que eso no significa que usted sea homosexual y que a través del poder de Cristo Jesús, a través precisamente de lo que significa una fe en Dios, es posible cambiar. Y hemos visto matrimonios saludables de ex-homosexuales. Entonces, en cierta manera, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo es una defensa de aquellas personas que quieren salir de la vida homosexual y una defensa también de aquellos que ya salieron de la vida homosexual y que hoy en día tienen familias estables y que son un modelo y un ejemplo de lo que significa la transformación de la vida de los seres humanos. Y es interesante también reconocer, Yuri, Gabriel, que por lo menos en el área de la consejería, 98% de las personas que vienen a la consejería porque quieren cambiar, como tú has dicho, vienen de trasfondos de traumas, tanto físico como el abuso sexual, como psicológico, como el abuso emocional, etcétera. Entonces, esto nos indica que no es normal, como muchas otras cosas, que ha habido un trauma, que ha habido algo que ha ocurrido que desvió la orientación original. Por eso insistimos, no existe, aunque muchos medios seculares tal vez lo quieran promover, no existe tal cosa como un cromosoma homosexual. Y aunque existiese un tipo de predisposición, repito lo que dije antes, esa predisposición la tenemos todos en la edad de la preadolescencia cuando estamos tratando de buscar nuestra identidad sexual. Pero otra vez, en referencia a lo que tú decías, Gabriel, despreciar o no a las personas que son homosexuales. Yo preguntaría, ¿despreciamos a un ladrón porque es ladrón? ¿Despreciamos a un adúltero porque es adúltero? ¿Despreciamos a un mentiroso o a un mitómano porque lo es? Buen ejemplo. No, estamos tratando de ayudarle. Claro, el problema en realidad es cuando se trata de homosexualizar al mundo. Es un término donde se trata de hacer al mundo a la imagen de la perspectiva homosexual. Entonces tenemos películas de Hollywood, tenemos en los medios de comunicación que poco a poco están tratando de indoctrinar a los niños, a las niñas, acerca de lo glamoroso, de lo grandioso que es la vida homosexual. Entonces, evidentemente, en ese sentido, la homosexualidad como ideología es un problema. Claro. La homosexualidad como ideología, donde se pretende cambiar las instituciones jurídicas, políticas, los medios de comunicación social. Se pretende inclusive enseñar a niños de hasta 6, 7 años, tan pequeños, que los matrimonios entre personas del mismo sexo son algo normal. Claro. Se pretende indoctrinar con esta agenda. Ese es el peligro. Jamás un ataque al ser humano como tal, no a la persona homosexual, sino lo que estamos hablando de los peligros de la ideología que trata de homosexualizar al mundo. Imagínate que no haríamos eso con los casos que acabo de mencionar. No podríamos decir legalmente está bien ser un adúltero o ser un polígamo o la mentira, inclusive las leyes, no hay ningún problema con eso, todos somos mentirosos. Entonces también infectaríamos la sociedad con todo este tipo de problemas, estoy de acuerdo contigo. Así es, Daniel. Señores, desafortunadamente se nos está acabando ya el tiempo. Sin embargo, Daniel, tengo una pregunta más que hacerte. Si una persona homosexual desea cambiar de estilo de vida, ¿cómo puede hacerlo? Es muy interesante saber que la homosexualidad, Gabriel, es un intento de satisfacer necesidades legítimas de una manera ilegítima. Entonces, para poder conocer esta, saber esta diferencia y ser ayudados, en primer lugar, esta persona necesita la decisión de querer ser ayudados. Luego, oración, evidentemente, porque Dios tiene una variedad increíble de maneras en que puede ser ayudado o ayudada. No hay una fórmula. Cada persona tiene formas diferentes en las cuales Dios puede ayudarle. Y, por supuesto, necesita paciencia. Es un proceso. A veces esto es una de las cosas que llamamos milagros progresivos, ¿no es cierto? Sí. Donde poco a poco, con ayuda y con oración, la persona puede salir adelante si realmente quiere hacerlo. Aquí en Enfoque a la Familia, por supuesto, tenemos información en enfoquealafamilia.com, en Facebook, de Enfoque a la Familia también. Y estamos aquí para ayudarles a todos aquellos que lo deseen. Así es, a través de la página de nosotros, enfoquealafamilia.com. Bueno, señores, ahora sí se nos ha acabado el tiempo. Yuri, un placer haberte tenido con nosotros. Gracias, Gabriel. Hasta pronto. Así será. Y Daniel, conversamos luego. Claro que sí. Hasta la próxima. Bueno, y bendiciones a todos que nos escuchan. Esperamos que el programa haya sido de bendición para ustedes. Será hasta la próxima. Existen diferentes factores que pueden influir para que una persona caiga en la homosexualidad. Una forma de evitarla es que los padres estén cerca de sus hijos y no tengan miedo de expresarles su cariño por medio de gestos y palabras de afirmación. Acá en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro La Dosis de la Aprobación, escrito por Joyce Meyer. Nuestra identidad no la define lo que hagamos o dejemos de hacer, la define quiénes somos en Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros busque la aprobación de Dios y no la de las personas. Ahora compartimos con usted nuestro segmento Destellos de Mujer. ¿Eres madre de un adolescente? Por naturaleza, ellos no quieren hablar con sus padres de cosas personales, incluyendo el sexo. Eso te preocupa, y a eso se suma el falso mito que dice que los adolescentes son incapaces de comprender que les es mucho más conveniente y provechoso guardarse sexualmente hasta el matrimonio. En ciudades de todo el mundo, jovencitos abarrotan estadios enteros para oír la alternativa al mensaje del condón y el sexo seguro. Tu adolescente no es incapaz de entender y ver las consecuencias. Embarazos no planeados, enfermedades venéreas, SIDA. Si tratas de forzar la conversación y martillar una prédica todos los días, te has buscado oposición tú misma. Están aprendiendo a volar, y si han recibido instrucción y ejemplo desde pequeñuelos, ya van por buen camino. Te toca el papel de asesora. Respetando su identidad, ellos respetarán tu opinión. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer. Un mensaje de Enfoque a la Familia. Gracias por compartir con nosotros este programa. Si usted u otra persona necesita consejería, escríbanos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com o visítenos en nuestras redes sociales. También en nuestra página enfoquealafamilia.com va a encontrar diferente material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.